Integración Norteña, Sentimiento Huancabambino, Sierra Norteña, Cielo Norteño, Corazón Sensual, tenías a los hermanos Bure, ¿no? Tendrías a los espléndidos, el espléndido de Salvia, Arcoíris de Chocán, o sea, Chocán. ¿Sos de la misma provincia, no, o sos de Topio? Morropón, Huancabamba y Ayabaca. Son las tres provincias de la sierra, Morropón, Huancabamba. O sea, Chocán, pero la mayoría de grupos son de Ayabaca y Huancabamba. Morropón tiene sí, que la... ¿Es de la sierra también? Pero es pequeña, es muy pequeña y es chica, es bastante chica. Es más, parece selva alta. Entonces, ¿qué sucede con Corazón Serrano? Que tiene la suerte de, no sé si la suerte, pero en todo caso, el año 98 publica un cassette que lo habían grabado primero en grabadora y luego lo grabaron en estudio en Chiclayo, que se llamó Litas Quebradas. Ese cassette, ¿qué es lo que sucede? Que el 98 vienen las lluvias, todo el fenómeno del Niño en el año 98, que aísla todo el norte, aísla todo el norte y las orquestas entran en crisis. Porque las orquestas de Agua Marina, Armonía 10, todas esas orquestas, digamos que tenían un mercado muy consolidado, pero se van al tacho. ¿Por qué? Porque ellos tenían un presupuesto, por ejemplo, Agua Marina te cobraba 16.000, pero llega un momento de crisis total porque todo el norte está aislado, ya nadie quiere tonear, compadre, o sea, nadie te va a pagar 16.000 soles. Entonces Agua Marina, Armonía 10, Grupo 5, los hermanos Vances de Chiclayo, que era otro grupo referente en esa época, pero son del norte, esas son cumbia norteña, pues, ¿no? Se van al tacho y en ese contexto es que la gente empieza a contratar grupos de bajo presupuesto. ¿Cuáles eran los de bajo presupuesto? No los norteños, el más barato te podía cobrar 3.000 soles. En cambio, uno sanjuanero te cobraba 500 soles porque eran los serranitos. Porque eran como que los grupos de los serranitos que tocaban literalmente, y así se decía en los 90, tocaba para los cachacos y las empleadas. Así decían allá. Claro, o sea, en el norte, ¿por qué? Porque los domingos le daban franco a los cachacos, a los cabos, y a los que les eligen los perritos, ¿no? Del ejército. Y también era el día de vacaciones de la empleada. Entonces se iban a los locales donde tocaban estos grupos, los sanjuaneros, que era, digamos, que las carpas grado del norte, ¿no? O sea, los ¿Vieron las ciudades? Como ciudades grandes, como Piura. Claro, en Piura. Por eso, las empleadas de casa aristocrática. Puedes hablar de